Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, curiosas músicas las que abren la edición de hoy de este programa que, como sabéis, se dedica a investigar, a navegar entre las músicas más maravillosas y fascinantes de nuestro planeta, músicas con raíz en las culturas del mundo. Y en este caso hemos comenzado con este artista, Antonio Sánchez Barranco. No ha tenido a bien buscarse ningún nombre artístico así más llamativo, pero sí, desde luego, hace una música sorprendente. Se llama Caprichos del Destino, su disco de debut en solitario, aunque él es bien conocido en los círculos de los amantes de la buena música, en grupos de percusiones como Coetus, como Tactequete, y también acompañando a artistas bien reconocidos como María del Mar Bonet, Miguel Poveda o Kepa Junquera. Este disco que presentamos ahora se abre con la canción que acabamos de escuchar, Esto es lo que queremos. Y aquí Antonio Sánchez se hace acompañar pues de un montón de instrumentos, que él toca todo tipo de cacharros percutivos y a la vez pues el bajo eléctrico de Guillem Aguilar y algún que otro instrumento curioso, la voz de Mohamed Bout, el violín de Mohamed Suleiman Alafia y el saxo de Martí Serra. Esto es lo que queremos, la canción que abre el disco Caprichos del Destino de Antonio Sánchez Barranco y que abre también esta nueva edición de Mundofonías, en la que, como siempre, estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y continuamos con un artista egipcio, aunque enamorado del flamenco. Él llega desde el Cairo, pero su disco tiene nombre en español, Sin País. Se trata de Ali Hattab. Thank you. Y vemos a Ali Hatab con su disco Sin País, un disco en el que, pues digamos que fusiona perfectamente la música egipcia con el flamenco, que maneja a la perfección, con un conjunto de músicos, la mayoría de ellos también de origen egipcio. Él tocaba la guitarra, cajón, duf, también daba palmas, se acompañaba de instrumentos pues como el oud, el violín, el bajo contrabajo, el ney, el acordeón, en este disco Sin País, como decíamos, que se abre con este tema que hemos oído, Derviche, es Ali Hatab. Y ya que hemos puesto un pie en África, pues ponemos los dos a continuación para irnos a Mali y escuchar una de las grandes voces femeninas de aquellas tierras en los últimos años. Se trata de Mamani Keita, con su nuevo disco del año 2014 que lleva por título Kanu. De él nos vamos a quedar hoy con esta pieza que lleva por título exactamente igual que el disco, Kanu. Ella es Mamani Keita. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. Que

hemos seguido con otra voz femenina africana, la de Sia Tolno, de Guinea, en su nuevo disco llamado African Woman, Mujer Africana, un disco con arreglos de ella misma, de Sia Tolno, junto con Tony Allen, y se nota desde luego en el sonido característicamente tirando hacia el afrobeat, en temas como este que oíamos, llamado Yumata, que es una canción en la que anima a todo el mundo, a jóvenes y viejos, a cantar, bailar y disfrutar. Y eso es lo que hacemos nosotros también, animaros a seguir bailando, cantando y disfrutando con la música, en este caso, de una artista colombiana, Totó la Momposina, una bien querida y antigua canción de esta artista Pacanto, que aparece en un nuevo recopilatorio que saldrá publicado a finales del mes de junio y del cual os hablamos dentro de un ratito, en cuanto escuchemos a Totó la Momposina. Ay, se fetero, ay, se fetero. Escuchábamos a Totó la Momposina en esta pieza titulada Pa Cantó, una canción ya publicada años atrás y que vuelve a editarse en una recopilación que sale publicada, como decíamos, el día 23 de junio, la víspera de San Juan, esa noche que habrá que encender hogueras, saltarlas, pues al ritmo, por ejemplo, de la música de este disco, que recoge música latina para niños. En principio no es que sea música hecha directamente para niños, pero bueno, música de estas tierras latinoamericanas que podría ser indicado que los chavalitos, las chavalitas jóvenes escucharan y disfrutaran con ellas. Por lo menos accesible para ellos y muy disfrutable, como acabamos de comprobar. Aquí teníamos a Totó la Momposina y seguiremos repasando el disco ya más cercanos a la fecha de su publicación, que como digo es el 23 de junio, dentro de las guías RAF, RAF Guide to Latin Music for Children, es exactamente el título del disco, editadas por el sello World Music Network. Pues también el día 23 de junio se va a lanzar otra recopilación, otra RAF Guide dedicada en este caso al jazz árabe, Arabic Jazz, otra de esas entregas del sello World Music Network, de la que hemos extraído el tema Nomad Slang, jerga nómada, del trompetista libanés Ibrahim Malouf.

Pues esta trepidante maravilla que acaba de sonar aquí en Mundofonías nos llega desde Hungría. Es el grupo Sondorgo. Y si con los discos anteriores que os estábamos anticipando, pues nos íbamos un mes más allá, recordad que este programa es el número 7 del mes de mayo del año 2014, pues nos íbamos a finales del mes de junio, cuando iban a ser publicadas esas Rough Guide de la música latina para niños y la Rough Guide del jazz árabe. Pues ahora nos hemos ido incluso más allá, porque este disco va a ser publicado a mitad del verano, el día 28 de julio está prevista su edición por el sello Real Boat Records, que es una subsidiaria de ese sello World Music Network, que también es responsable de la publicación de las Rough Guide anteriores de las que hablábamos. Sondorgo es un grupo basado en un instrumento de cuerda, el tambur, de ahí el título de este disco, Tambour Rocket Hungarian Fireworks, es decir, cohete tambures de fuegos artificiales húngaros o algo así, una traducción un poco apresurada que seguramente se puede pulir un poquito. Desde luego no hace falta pulir la música de este grupo porque es fantástica, ya lo hemos comprobado en esta pieza, esta danza, este landing kocsik, es decir, el kocsik, la danza kocsik del aterrizaje, y es la música, como decíamos, desde Sondorgo, que saldrá publicada a finales del mes de julio de este año 2014. Seguimos cerca de los Balcanes, en este caso vamos hasta Grecia para escuchar a Kyriakos Kalaitzidis. Él es uno de los componentes fundamentales del grupo Enjordais y ahora tiene un trabajo con su propio nombre, inspirado en los viajes de Marco Polo. Thank you. Los viajes musicales de Marco Polo es el título del disco que firma Kyriakos Kalaitzidis, componente de Enjordais, y que también en este caso no solamente cuenta con este grupo, sino también con el Ensemble Constantinople y otra serie de invitados. El tema que hemos oído es En Xanadu. Xanadu, un nombre que despierta la imaginación y que se ha utilizado para muchas cosas, una antigua película, por ejemplo, de Olivia Newton-John, y que en realidad era el palacio de verano del emperador Kubilai Khan, uno de los Han mongoles que invadió pues, buena parte del mundo en su época. Nos vamos a ir, después de haber invadido también buena parte del mundo con la música de Mundofonías a través de las 31 emisoras que redifunden este programa. Damos saludos y la bienvenida a las últimas que se han incorporado: Radio Sonora Internacional desde Colombia y Radio Fuga desde Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, en España. Un fuerte abrazo a sus oyentes y también, por supuesto, a los de las otras 29 emisoras que a lo largo y ancho de Europa, África y América sintonizan con Mundofonías. Nos vamos a ir con un trabajo, el nuevo trabajo de esta banda neoyorquina muy peculiar, basada en el sonido de los instrumentos de viento que pueden ir desde la tuba hasta la armónica. Se llaman Hazmat Modin y publican ahora un disco en directo en el cual revisan canciones que ya conocemos y que ya hemos escuchado, como esta. Muy contentos, So Glad. Así es como nos vamos, a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, los que hacemos Mundofonías. Ya sabéis, en mundofonías.com tenéis toda la información sobre estas músicas y podéis escuchar los programas siempre que queráis. Nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. We'll be right back. Thank you.